Señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos. Adivinanzas. Adivina, adivina, adivinador. Hola, queridos amigos, me llamo Rosa y os voy a contar una adivinanza. Desde hace miles de años hemos transportado al hombre. Ahora nos llevan escondidos en el motor de su coche. ¿Sabes quién somos? Los caballos. ¡Abre, caballito! ¡Vamos a Belén! ¡Que mañana es fiesta y al otro también! Consejos para ahorrar energía. Consejos para ahorrar energía. Compra pañales reutilizables para tus hijos. Alrededor del 1,6% de todos los desechos urbanos son pañales. Debido a su composición heterogénea, el reciclaje de pañales es actualmente una misión imposible. Estos son nuestros consejos. Curiosidades. Curiosidades. Curiosidades. La hormona denominada corticosterona, que se segrega en momentos de ansiedad, es la responsable de la repentina pérdida de memoria. Esta hormona bloquea la recuperación de información hasta una hora después de ceder la situación de tensión. Esto explicaría, por ejemplo, que algunos estudiantes se quedan en blanco en los exámenes. Al serenarse, el cerebro recupera los datos. ¿Sabías que el café es la segunda bebida más consumida en el mundo? Sí, está solo por debajo del agua. El café es la segunda bebida más ingerida en el mundo. Y la razón también es porque, curiosamente, es la segunda mercancía comercializada en el mundo, tras el petróleo. Sin embargo, si nos ponemos a leer algo de historia, nos damos cuenta de que tuvo un origen muy curioso. Según una leyenda, dice que un pastor de Abisinia, actual Etiopía, llamado Kaldi, observó el efecto tonificante de unos pequeños frutos rojos de arbusto, que lo habían consumido en los montes. Efecto comprobado por él mismo al renovarse sus energías. Al parecer, molía los granos de café y hacían una clase de pasta que daban a los animales y a los guerreros para renovarles las fuerzas. El gato apareció en la tierra antes que el perro y que la mayoría de los animales que han sido domésticos. En cambio, fue uno de los últimos en ser domesticados. Los gatos recién nacidos tienen los ojos azules. Transcurren varios años hasta que alcanzan el color definitivo. La mayoría carecen de pestañas. Abajo corre el escarabajo, mi perro compañero que va siempre por delante, y un burro perezoso que nos sigue por detrás. Uno, dos y tres, hay un sapo que no ves, hacia abajo y hacia arriba van y vienen las hormigas. Un mono salta y salta, la jirafa que es muy alta, y un elefante gordo que nos viene a saludar. En el mundo hay animales que debemos proteger, son amigos, son geniales y los vais a conocer. En el mundo hay animales que debemos proteger, son amigos, son geniales y los vais a conocer. Una araña en su trabajo, un búho que de noche mira fijo a un cien pies, y un oso con bufanda y pantuflas en los pies. En el mundo hay animales que debemos proteger, son amigos, son geniales y los vais a conocer. En el mundo hay animales que debemos proteger, son amigos, son geniales, animales, un, dos, tres. En el mundo hay animales que debemos proteger, son amigos, son geniales y los vais a conocer. En el mundo hay animales que debemos proteger, son amigos, son geniales, animales, un, dos, tres. Hola, queridos oyentes, mi nombre es Lara y os voy a contar una frase célebre. Vive como si fueras a morir mañana. Aprende como si fueras a vivir siempre. Gandhi. Historias de la historia. Un repaso a los inventos que cambiaron nuestra vida de una forma entretenida. Historias de la historia. Un viaje a través de los siglos sin salir de tu casa. Hoy os contamos... La historia de los juguetes. En algunos museos del mundo se pueden ver juguetes encontrados hace miles de años. Los niños sumerios, egipcios o romanos poseían muñecas, canicas, carritos y otros juguetes de materiales como la terracota, madera o bronce. Con los juguetes nacían los juegos, a imitación de las actividades de los adultos. Las niñas acunaban en sus brazos un pedazo de madera. Este trozo de madera, la futura muñeca, era el juguete. Los chicos, con pequeños arcos, imitaban la caza de los adultos. También había juegos de destreza, fuerza y agilidad. Y es que hace 2500 años, los griegos se reunían cada 4 años en la ciudad de Olimpia para asistir a los juegos atléticos. Desde entonces, los juegos practicados por los adultos se convirtieron en deporte, y cada 4 años seguimos reuniéndonos gentes de todo el mundo para competir deportivamente en las Olimpiadas. Dicen que los niños de antes, si de jugar tenían ganas, se marchaban al estanque y lo hacían con las ranas. Como a veces se aburrían y jugaban sin empeño, los padres los divertían con juguetes hechos de leño. Es muy antiguo este invento, de 1 millón de años o más, pero el juguete amigo llega hasta nuestra edad. Los niños de los romanos poníanse en redondel e iban saltando y saltando siempre sobre un solo pie. Más adelante aparecieron los muñecos, gran invento, y en nuestros tiempos perduran hechos en serie y a cientos. Es una industria, el juguete, que da mucho dinero, a los niños les gusta mucho y a los padres ni os lo cuento. Dijo el hombre gris enarcando las cejas. ¿Todavía no estás contenta? Vosotros los niños de hoy sí que sois exigentes. ¿Quieres decirme que le falta esa muñeca perfecta? Mamá miró al suelo y reflexionó. Creo que no se la puede querer. Cada libro es un tesoro distinto. Si no lees ninguno, nunca te harás rico. Los libros son nuestros tesoros más cercanos. Descúbrelos. Nella storia chi non ama imperatori. Miss Bruja, poema de Carmen Gil. E mi ricordo di altre bandiere. Para ser bruja preciosa debes oler siempre ajo, tener la cara verdosa y los pelos de estropa, ser huesuda y orejuda y lucir en la nariz una verruga peluda, larga como una lombriz, tener un único diente y una colosal joroba, hablar con voz estridente y apoyarte en una escoba. Si además de todo esto te vistes siempre de oscuro y vives en un sitio infecto, serás mis bruja, seguro. Che è già finita e non sai che dolore mi dai, tu non sai il dolore che mi dai, tu che mi dici lascia stare, sai che il tempo è un amico infedele, come vedi tutto cambia. Poema Mi Corazón. El amor es lo que nace de nuestra carne amante, que se derrocha de nuestro cuerpo fundido, en la esperanza de verte y poder decirte lo que mi corazón siente. Todo esto es fácil de interpretar porque te amo.

botella y marino soy. Los cuentos, adivinanzas, chistes, poemas, curiosidades y la música infantil. Este es tu programa, Menuda Hora. Lo hacemos nosotros, los chicos y chicas del taller de radio escolar. Disfruta con Menuda Hora. Cuidado con Paloma, que me han dicho que es de goma. Me pinché con una rueca y 100 años me dormí. Hasta que el beso de un príncipe hizo que volviese en mí. Adán y Eva. Adán y Eva. Empiezo. Hombre. Jo. Me pinché con una rueca y 100 años me dormí. Hasta que el beso de un príncipe hizo que volviese a mí. La bella durmiente. Que volviese en mí, será, ¿no? Hizo que volviese a mí. Me pinché con una rueca y 100 años me dormí. Hasta que el beso de un príncipe hizo que volviese en mí. La bella durmiente. Ahora sí. ¡Un aplauso! ¡Aplauso! Le gusta la cirugía. Ha pasado tantas veces por quirófano que no la conocía. Es que tengo miedo. Cuando me levanto a la gallinita sigo cantar. Y sin hacer ruido a su gallinero me gusta entrar. Debemos remontar. Todas se alborotan alegres, cantan su cocoa. Todas menos una que callada siempre está. ¿Sabías? La tradición de tomar 12 uvas se remota tan tradición. Solo... Tradición. Vale. O culturales. La tradición de tomar... ¡Tradición! ¡Eso he dicho! No has dicho eso. ¿Sabías que la tradición de tomar 12 uvas se remota tan solo? Decidieron la tradición de tomar... ¡Tradición! Decidieron la traición de... ¡Tradición! Decidieron. Decidieron la traición... ¡Tradición! Tradicional, tradición. Y mañana es Navidad. San Francisco de Asís. De Asís. De Asís. San Francisco de Asís. De Asís. De Asís. ¡Ah! ¡Ah! ¡Asís! ¡Cojo de pico y ¡Cojo de pico y Asís! De Asís. De Asís. ¡Ya no lo puedo presentir! ¡Cojo de pico y curiosidades sobre la vida. ¿Cómo que la vida? Lee lo que pone. De la vida. Venga. Curiosidades sobre la Navidad. Vaya mentira, vaya mentira, vaya mentira, vaya mentira, vaya mentira. Vaya mentira, mentira, mentira. Se inventó en y pasas de uva. Uy, va. ¿Sabías que el polvo de polvo, sí. ¿Sabías que el pavo de Nochebuena tuvo su origen en México en el siglo XVI? Vaya mentira. En el siglo XVI. Vaya mentira, vaya mentira, vaya mentira, vaya mentira, vaya mentira. Vaya mentira, mentira, mentira. Si me he aprendido a bailar el rap, yo puedo ofrecerte la mejor lección. Tú mueves tus huesos de hora en hora, como si te metieran en la batidora. ¡Viva! ¡Viva! último día de clases, los alumnos le llevaron regalos a la maestra. El hijo de la florista le entrega un ramo de flores. ¡Oh! Y la hija del confitero, una bonita caja de bombones. En eso, el hijo del dueño de la licorería se acercó cargando con una grande y pesada caja. Al recibirla, la maestra se dio cuenta que algo escurría por la base. Con el dedo, recogió una gota de líquido y lo probó. ¿Es vino?, dijo tratando de adivinar. No, profesora. ¿Champaña? No. Me rindo. ¿Qué es? ¡Un perrito! Estaban dos niños, cada uno con un trompo, y uno le dice al otro: a ver, baila el trompo. No sabo. No se dice no sabo, se dice no sepo. En ese momento, una señora estaba escuchando la conversación de los niños y les dice: no se dice ni no sabo ni no sepo. Entonces, ¿cómo se dice? No sé. Pero bueno, si no sabe, ¿para qué se mete donde no le importa? Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. ¿Cómo salir del desierto con una naranja? ¡Atención! Las naranjas tienen vitaminas. A vitaminas le quitas vita y te quedan minas. Las minas explotan. ¡Pum! Y se produce un terremoto. Al terremoto le quitas terre y te queda una moto. ¡Rum, rum! Te subes a la moto y te vas. Esto es un misionero que está en plena selva y se encuentra de bruces con un león que estaba casi muerto de hambre. El misionero se asusta y se pone de rodillas, empezando a rezar. Dice: Padre, infunde a este pobre león sentimientos cristianos. Se oye un silencio, y de buenas a primeras, el león se pone de rodillas, diciendo: Padre, bendice estos alimentos que voy a recibir. Floreció de mi locura tu locura. El camino de Santiago. Historias, curiosidades, consejos, rutas. Descubre con nosotros el espíritu del camino. El camino de Santiago. Una sección presentada por los alumnos del IES Villegas. La música del camino. La música que, probablemente, interpretarían nuestros antepasados a lo largo del Camino de Santiago era monódica y acompañada de instrumentos, con el ritmo muy marcado y de carácter popular, dedicada a la Virgen y en lengua gallega las cantigas de Santa María. Estas sencillas melodías estaban cargadas de religiosidad en sus letras, pero no poseían las características de la música religiosa medieval, el canto gregoriano. Compartían con la música de los trovadores el estilo musical, pero no sus textos, dedicados al amor cortés o a las hazañas de grandes héroes. Las cantigas de Santa María se perfilan como una música medieval, novedosa e inclasificable, mezcla entre la música religiosa y la profana, interpretada por nobles y campesinos, por judíos y árabes en el lugar más cosmopolita de la Europa del momento, el Camino de Santiago. Thank you. dichos y frases hechas. A la cama no te irás sin saber una cosa más. Un sabio llamado Goethe decía que todos los días había que escuchar una bonita canción, mirar un hermoso cuadro y leer algún libro interesante. Y con ello quería decir lo mismo que dice nuestro refrán, que cada día que pasa, si aprovechamos el tiempo, somos un poco más sabios. Historias de la historia. Historias de la historia. Un viaje a través de los siglos sin salir de tu casa. Los perros de Licurgo. Hola, queridos oyentes, nos llamamos Lara y Malika. Y hoy en la sección Anécdotas de la historia os vamos a hablar de los perros de Licurgo. Licurgo era un legislador griego del siglo IX a.C. que tenía fama de sabio. Crió en su palacio dos perros de la misma raza, pero con un trato distinto. Uno lo cuidaba mucho y comía lo que quería, y al otro lo enseñó a cazar. Un día enseñó a los espartanos la importancia de la educación y llevó a sus dos perros a la plaza pública, que se llamaba Agora. Pusieron delante de ellos un trozo de carne y soltaron también una liebre. Cada uno de los perros se dirigió a un sitio distinto. ¿Adivináis cada uno a cuál? Luego dijo a todos los que lo vieron: los dos perros son de la misma raza, pero mirad cómo les ha diferenciado la distinta educación que yo les he dado. Pues igual pasa con el hombre: no nace ni bueno ni malo, ni trabajador ni vago, ni cobarde ni valiente. Es la educación la que le hace ser de una manera u otra. Y

tenemos que marchar ya. Pero si te ha gustado el programa, lo puedes volver a escuchar la semana que viene, a esta misma hora, en este mismo punto del dial. Un beso a todos. Hasta la semana que viene. Y de morros al suelo cayó. Como pre, como pre, como premio le vamos a dar un vestititi, un vestititi, un vestido para patinar. Patinar, patinar, patinaba una niña en París. Profesor, se cayó, que totazo se pegó, tropezó, se cayó y se levantó. Se cayó y se levantó. Patinar, patinar, patinaba una niña en París. Tropezó, rebaló y de morros al suelo cayó. Como pre, pre, pre, como pre, pre, pre, como premio le vamos a dar un vestititi, un vestititi, un vestido para patinar. Un vestido para patinar, patinar, patinar, patinamos.